últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima décima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, fanáticos de las escenas censuradas! ¡Sí, ya está, Ahí están sus pequeños listones negros que no dejan ver las partes interesantes. Seguiremos ahora presentando a toda la tripulación a la nave María Tijuana. Sí, igual se sospechan, tenemos que decir que estamos en números binarios en el día de hoy. ¡Ah, sí! ¡La 1010! Que querrá decir algo en números binarios. Seguramente. Y disculpen para aquellos que se sientan ofendidos en ese sentido. Muy bien, Mico. El Mico sabe lo que quiere decir. Señoras y señores, presentamos a quien nos lleva hacia los confines del estado cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. Perfecto, traducción del binario al lenguaje. Mejor lo dejamos ahí, No, que quede en binario. Sí, quede en binario, damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella probándose vestidos hasta ad nauseam, podríamos decir. Hasta que llegue la hora de retirarse. Y sea lo que sea que le caiga, ahí se va. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí que sí, se prueba, se hace tarde. A medio vestir, casi encuerada, así está. Señoras y señores, es momento de presentar ahora al más selecto tripulante de esta nave. El cerebro, podríamos decir, si esto fuese un cuerpo humano, serían las manitas. Y, por supuesto, la cola prensil de esta nave. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, él es el Cállate Mico. ¡Grande Mico! ¡Cállate Mico! Perfecto. Bien, el fin de semana. Sí, está todo equilibrado en la nave, todos los parámetros normales, todo dentro de las... todo en rojo, está bien. Es normal. Es normal, sí, dentro de estos parámetros es normal, así que trataremos de disimular. Un desperfecto en la base de datos te elimina del sistema sin permitir tu descargo. Confinado a las celdas de geometría exacta, los altavoces te invitan a acciones que no hacen más que confirmarte que fuiste confinado. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer a sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Hola, ¿qué tal? Soy Coti Diana de Hermosillo. Hola, Coti. Nuestra amiga Diana. Diana, una beidad, realmente. Sí que sí. Dice, entre otras cosas, tal vez no sean tanto enigmas indescifrables, pero hablaré de ello. El pipí mañanero es como una preocupación, sale concentradísimo y a veces hasta le veo humo. Mierda. Estoy frío. Está siendo mucho frío y ella va caminando unos kilómetros porque tiene el baño fuera y en Hermosillo. Y lo otro, claro, es concentración. De hecho, es cuando los análisis de orín, mira, el primero de la mañana, cabrón. Oh. Porque sale así como concentradísimo, los químicos y biólogos que investigan esas cosas. Sale humo y se jactan. Pero es que me levanto dormida al baño. Claro, entonces ve humo, todo tipo de cosas fluorescentes. También últimamente no me he podido dormir temprano. Y si me acuesto temprano, ahí estoy dando vueltas y pensaba en por qué a la cobija se le hacen bolitas de pelusa. Pensamientos filosóficos que uno tiene cuando no puede dormir, ¿no? Dice, porque mi mamá canta la misma canción de la iglesia todos los días. Esa es una pregunta. ¿Por qué, señor Lagartija? ¿Por qué? Es porque la única que se sabe. Seguramente. Está la luz de Cristo y yo la haré brillar. Póngale. No sabemos si es esa la que canta. A lo mejor canta alguna otra. Nos la acerca, que nosotros le ponemos un ritmo más ayornado. Y, bueno, pongan más canciones del fondo de Pearl Jam. Dice, un saludo para todos. Les quiero. Y ahí está Diana todo el tiempo cantando canciones de Pearl Jam, sí, y la madre con la misma canción de la iglesia. ¿Qué onda, cabrones? Soy el Klaus de Monterrey, Nuevo León, México. Klaus. Y he venido oyendo que se sacaron una espina en el Milbis, comieron tunas. Dice, bueno, basta de mamadas, cabrones. ¿Cómo le hago para escuchar ese programa? Ya que no vi ningún acceso a la página en estas fechas, aunque no oí a nadie que se quejara. Así que me temo que solo es mi fucking PC a la que no se conecta. Dice, ¿por qué? Pues no lo sé. Ahora el 1000bis y el 1002 para mí son solo un mito, porque no puedo entrar a la página hasta el 1005 y sí, solo se guardan los dos últimos programas. Eso es lo que hace el Mico. Sube esos dos que me faltan para saber que me perdí. Postdata, Mico, chinga tu madre. Postdata 2. No se puede estar subiendo, es que... lo que le falta a todo el mundo. No, no, ese de... A mí me falta un padre, va a decir otro. Claro, suban a mi padre. Sí que sí. Así me lo descargo. No. Son cosas que ocurren. Lo y lamentamos mucho, está. Klaus. Y el 1000bis está, aunque no lo veas. Kurt Rodríguez es también de Monterrey, Nuevo León. Hola, cool. Dice, hola, ¿qué hacen? Dice, desintegrados, algo cotidiano que se me presenta como un enigma indescifrable. Son esos productos estúpidos que anuncian la televisión, sobre todo porque hay gente que los compra. Por ejemplo, esas fajas para lucir más delgado. Debería decir el comercial completo: poniéndote esta faja reducirás 3 tallas y las vuelves a recuperar tan solo quitándotelas, dice. Bueno, pero la idea es que cuando uno se compra una de esas fajas, no se la quiten. Lo necesite todo el tiempo. Todo el tiempo. Es, te genera una adicción. Sí. Entonces tú te ves sin la faja y no, la faja. Y te colocas la faja. Y que no te la saques nunca más en claro, tu vida. Sí. Te entierran con la faja puesta, cabrón. Dice, en fin, hay cada tonto que me da miedo. El mundo donde vivimos. Bueno, los dejo. Porque si están, se me está quemando la comida en los sartenes nuevos, con el punto rojo que indica que ya está caliente el sartencillo. Bye, dice. El que no estaba de acuerdo en realidad con la faja, no, porque le gusta como echar su panza. Sí que sí. Pero con los sartenes son chidísimos, no, las ha comprado todos muy bien. Ahora haremos una pausa. Durante esta pausa tendrán la oportunidad de levantar el teléfono, marcar y pedir su Natural Bra el día de hoy. Lo tenemos en copa A, B o C, color natural, y lo tenemos en negro. Así es como deben ordenar. Hola, María Tijuanaros, ¿cómo están? Dice, aquí les caigo con unas noticias y a ver qué les parece. Dice, Santiago en Panamá. Este es el caso. Cuando les traje las noticias del personaje colombiano como unió un partido de fútbol, bueno, aquí les traigo otras. La noticia dice así: detienen 33 personas en toda España por comprar pornografía infantil en internet. Y aquí hacen el detalle: profesores, administrativos, empresarios, un médico. Los doctores no son tan degenerados. No. Solo hay uno que hay que justamente quitarlo del grupo de médicos. Un médico, monitores deportivos. ¿Qué son los monitores deportivos? Y se ve que son los que ven el deporte. Ven el deporte. Sí. Entonces, sí. Conocemos muchos monitores deportivos. Banqueros, jubilados y un sacerdote se encuentran entre los 33 detenidos de la operación contra la distribución de pornografía infantil en internet en 11 comunidades autónomas. Bueno, esta noticia demuestra que todo el mundo tiene secretos y que ni los jubilados se salvan de esta epidemia. ¡Claro! Un saludo, Santiago. Bueno, un asco, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Me gustó lo de las profesiones. Sí. Porque es algo así con Village People, ¿no? Y fueron detectados un indio, un obrero, un personaje, un cowboy y esas cosas. Pero bueno, en fin, a todos los une la misma penalizable deseo por tener pornografía infantil. Hola, amigas y amigos. Dice aquí, estado actual y pronóstico del tiempo. Ah, llegamos al pronóstico del tiempo. Sí. Esto es muy interesante. Día viernes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Estado actual y pronóstico del tiempo para el fin de semana. Juliaca, Perú. Lluvias hasta el lunes. Vientos calmados. Monterrey, México. Nubes intermitentes. Vientos de 8 kilómetros la hora. Trelew, Argentina, mucho sol y pocas nubes. Vientos soplados de 34 kilómetros la hora. Porto Alegre, Brasil, nublado hasta el sábado. Vientos de 8 kilómetros la hora. Tarija, Bolivia, lloverá hasta la semana que viene. Vientos de 5 kilómetros la hora. Petare, República Bolivariana de Venezuela, sol y nubes. Vientos calmados, 0 kilómetros la hora. Colón, Panamá, nubes intermitentes. Vientos calmados de 0 kilómetros la hora. Helter Skelter, para en caso de que el mundo se desintegre, Caracas, Venezuela. La realidad virtual ofrece un entorno artificial controlado y seguro que parece muy real. ¿De qué diablos estás hablando? En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. Daniel de Bogotá, Locombia, es decir, hola, Colombia, Daniel. Dice, hola, desintegrado sin oficio, me veo en la penosa necesidad de recordarles que mi profesión es desde diseñador gráfico, esa es la profesión de Daniel. Dice, ya que en el programa 1008 usted, señor pirata, casi llega al punto de ofenderme cuando intuyó que yo era publicista. Por Dios, líbrame de eso. Bueno, está bien, Dios en estos momentos te está librando de eso y te está colocando la profesión de diseñador gráfico. Luego me retracté, Daniel, creo, en el programa no pondría las manos en el fuego por eso, pero creo que dije publicidad, diseño gráfico y al carajo. Es todo lo mismo. Ingeniero y soldador de la urbe es la misma vaina. En fin, es solo para que lo tengas en cuenta, dice, si no, al carajo, me vale madres. El relato de Urban Tech, cuando comentaba justamente en qué situación específica confesó su homosexualidad a sus padres, dice, me hizo recordar de un amigo que para comentarle a su mamá que su novia estaba embarazada, se la llevó en Cartagena, muy lejos de la playa, en una moto acuática, y dijo así, mamá, mi novia está embarazada, y si no te gusta, pues bájate. Y ya su mamá, de pensar en quedarse allí tirada, le ofreció todo el apoyo del mundo, y lo mejor fue que le cumplió, reportó para en caso de que el mundo se desintegre, Daniel desde Bogotá, Colombia, suerte, parceros. Pero eso ya es secuestro. Eso es secuestro extorsivo para un padre. O sea, te lo lleva, primero era rolo, póngale, este bogotano, y dice, oh, mi novia está embarazada, chale, ¿cómo lo tomarán mis padres? Entonces la llevó a Cartagena la madre, una moto acuática en medio de la mar, le confesó esto y es yo creo que si tú no la mantienes te bajas aquí, pero aquí hay que, a decir verdad, esto no te libra de nada, no, porque tranquilamente la madre sobre la moto acuática, ay, mi niño, y en cuanto pisamos la playa, ¡ay!, cabeza de playa, te zarandeamos por pendejo, por estúpido y por todo ese tipo de cuestiones inconscientes. Pero bueno, le resultó, así que a todos los que tengan que confesarle algo a los padres, les recomendamos se compren una moto acuática y viajen a Cartagena o alguna playa. Desde la ciudad de La Esperanza les escucha el hombre bot. Ja, hola, hombre bot. Pues bien, como saben todo el mundo, trabajo en el periódico Excelsior. Wow. Sin embargo, no siempre fue así, ya que el viernes, al encontrarme yo harto de mi jefe, tomé la decisión de renunciar. Como era de esperar, el patrón pidióme tiempo para encontrar a otro diseñador. Pero bueno, como buen oaxaqueño, acepté la proposición y desde el lunes, desde tempranas horas, empecé a recibir a los aspirantes para el puesto. Fue difícil. Qué feo que te pongan en la situación de, a ver quién me reemplaza, cabrón. Yo soy el más chingón aquí, pero me voy. Y entran a desfilar güeyes que además tendrán que reemplazarte ni más ni menos que a ti. Es decir, tú vas a buscar al más parecido a ti, supongo, ¿verdad? Y aquí continúa diciendo, fue difícil la selección, ya que asistieron personas que se les notaba la necesidad tanto económica como para trabajar. Y bueno, procuré en todo caso portarme afable con los solicitantes y dejarles una enseñanza al salir. Ah, qué mierda. ¿Qué? El señor Miyagi, ¿qué carajo te crees? O sea, yo voy a buscar trabajo. Necesito trabajar, cabrón. No, no tenemos trabajo para usted, pero sepa que siempre que llovió, paró, amigo. Ah, ¿y está lloviendo ahora? No. Pero es una metáfora, le estoy diciendo como que buenas esperanzas. Está bien. ¿Lleves ese trabajo? Libro. No, el trabajo no, cabrón. Quedó fuera. Que siga el siguiente, por favor. Mierda, avance. ¿Qué tal? Usted, el de traje a rayas. Sí. Gracias. ¿Qué tal? Usted es de... Soy diseñador gráfico. Sí. Veo aquí en su currículum, aparece diseñador gráfico. Tengo un currículum muy amplio. Sí, realmente amplio, ¿eh? Sí. Trabajó en esta empresa, mire usted. Sí, y en esta otra también. ¿En esta otra también? Sí. Perfecto. En todas las que puse ahí. Sí. Estos números telefónicos son para corroborar. Para que usted me llame, sí. Sí, está bien. Tiene celular, ¿verdad? Sí, tengo todo. Sí, perfecto. Tengo celular, tengo una familia que mantener. Sí. No, está bien. No me vaya por ahí porque yo no tengo sentimientos. Yo debo regentear. Escúcheme una cosa. Sí. Aquí lo que no me figura claro es cuánto usted desea ganar. Lo que sea. Lo que sea no es bueno, amigo. Bueno. Mire, llévese una enseñanza de aquí. Pesos. No, espere. Sí. Llévese una enseñanza de aquí. usted debe pedir, ¿cuál es? No muy bajo el su salario, ¿sí? Porque dirán, ah, este es chafa, pide, está muerto de hambre. Pero tampoco irse muy arriba, porque si no dirán, ay, ¿este que se bueno, cree que pide esto? 5,000 pesos, está bien. No, está bien, ya no importa, esto es una enseñanza que le estoy dejando, el trabajo no es suyo. ¿Para qué? Sí, para que sepa, la próxima que vaya a pedir trabajo, estoy haciendo que se vaya con pero algo. Pero que de yo aquí, no vine a una iglesia. Que, bueno, no importa, pero yo le estoy siendo afable con, pero que con usted. Bueno, que siga, el de traje a cuadrículas, por favor. Bueno, y ahí estaba. Se nos ha trabado el diseñador gráfico de allí. Seguro que funciona con Mac. Escúcheme, conéctelo a la salida. Escúcheme, y así está el hombre bot, ¿no? Pero güey, dejando enseñanzas a cada uno de los que se postulan en el trabajo. Pero bueno, hoy al llegar temprano a la oficina me sorprendió que estuviera mi jefe presente y hablamos. Me dijo que por qué los iba a dejar. Le respondí que por no tener dónde vivir y mis ansias de estudiar. A lo cual me respondió que me podía aumentar el sueldo y hasta ser mi fiador. Dice, para buscar un apartamento. Le contesté, ¿qué renuncia extraña? Sí que sí. Jefe, renuncio. ¿Por qué? Porque no tengo dónde vivir y quiero estudiar. Yo digo, este güey está loquísimo. Bueno, pero nada, el jefe al final dijo, ay no, que no se me vaya. Lo abrazó y nada, le aumentó el sueldo y todo. Siendo las 16:16, no ha venido alguien que cumpla con el perfil que se requiere. Claro, ahora los vota claro, todo directamente. Sí sí. No, tú no me gustas, tienes el entrecejo feo. Ay no, tú hueles a diablos y así. Sospecho que me quedaré aquí. Sin más por el momento, se despide. Sufragio efectivo, no reelección. El hombre bot todavía. Bueno, ya ha salido bien. En el Excelsior, le ha salido bien. Sí que sí. El amague de me voy y todo eso. Hola, soy el pelado Franco de Trelew. Hola, pelado. Que vive con tres gatas dentro de una casilla. Ah. Sí, hablando de sueños, dice, este que tuve hace 5 días fue raro. Estaba saliendo con una rubia, una güerita, medio tirando a gordita, pero hermosa, ¿eh? Hermosa. Ah, sí. ¿Cómo estuve acá? Ah, es gorda, pero hermosa, ¿eh? Póngale una Cindy Lauper. No, más una hija de George Bush, póngale. Ah, borracha. Sí, dice, y resulta que cuando me lleva a su casa a conocer al padre, dice, entramos y el padre resultó ser... ¡George Lucas! ¡Wow! Dijo el pelado Franco. ¿Cómo, güey? No se le volaron los pelos, sí, sí, porque ya estaba porque ya calvo. No, claro, me considero ser el fan número uno desde los 10 años de George Lucas, ¿no? Sí que pero sí. Para muy pocas veces soñé con Star Wars. Sin embargo, esta vez estaba ahí George Lucas. ¡Ah, era un sueño! Claro, güey, sí. Oh. Es más, hay días que antes de irme a dormir me concentro para soñar con espadas láser y todo eso, cosa que tengo un sueño en donde tenga una espada y poder matar a alguien, a quien quiera, pero no me sale. Bueno, en el ¿cómo sueño, se hace eso de concentrarse para soñar algo? Yo también a veces lo intento y digo, bueno, voy a soñar que estoy en un Mustang andando las carreteras. Y ni mierda. No. En cuanto me duermo, el sueño que me da respiración boca a boca, Gloria Estefan. Y me despierto sobresaltado diciendo, ¡ah, mierda! ¡Basta de pesadillas, hija de tu pinche madre! Pero bueno, uno se concentra, pero sí que sí. Cuando entra en el terreno onírico, ahí el que manda es otra historia. Dice, George Lucas me escanea de arriba abajo, mi ropa de no marca, mi cara de casa fortunas. Estamos en la claro, casa de George sí, Lucas sí, sí, con sí. El pelado Franco, la novia gordita, sí que, sí. Que era la hija de George Lucas, ¿no? Y lo mira así como diciendo, ¡ay, esta pendeja quién me trajo, ¿no? Y me dice, ¿de dónde eres, pelado Franco? Porque ya la hija había hablado, ¡ay, estoy enamoradísima del pelado Franco. Sí. Y George Lucas le dice, ¿de dónde eres, pelado Franco? De Argentina. Mira a través mío y sonríe, y me doy cuenta que no tiene ni la más puta idea de dónde queda Argentina. Para salvar la situación sigo hablando. Siempre cuando digo Argentina, alguien agrega, ¡ja, Maradona! George no sonríe, no sabe quién carajo es Maradona, sabe quién es Obi-Wan Kenobi, dice, pero no Maradona. Si tuviese un reloj, lo miraría. Y yo sigo hablando entonces. Como cuando alguien dice George Lucas, que seguro otro agrega, ¡ja! ¡Star Wars! Sé que sí. El pelado Franco, como para tratar de salvar la situación. Póngale. Vemos a George Lucas mudo, el hijo de Argentina, Maradona, y George Lucas mudo. Bueno, como cuando alguien dice George Lucas y ¡ah, Star Wars!, ¿verdad? Y bueno, y ahí estaba la situación tensa, se escuchaba el volar de una mosca. Y ahí que mi novia me agarra de la mano y me saca de la habitación porque ya le había caído como un boludo al viejo. Dice, antes de pedirle al suegro un pequeño, minúsculo papel protagónico en alguna de sus películas. Bueno, eso, qué loser. perdedor absoluto hasta los sueños. Porque no llegó a hablar con George Lucas. Claro. Y George Lucas, en lugar de decirle, que pelado Frank, ¿te pareces a Citripio? Platiquemos sobre la saga de la mamada. No, lo único que le dijo es de dónde eres y luego no le cerró absolutamente nada a George Lucas. Y bueno, y el pelado Franco se fue absolutamente perdido. Dice, y ahí está mi novia, me agarra la mano, me saca de ahí, le caí como el culo al viejo. Dice, bueno, eso era todo. Capitán Minilo, te dedico el sueño. Fan de primera hora como yo, es verdad. Sí, Capitán sí. Minilo estaba atento porque cuando se sueña con George Lucas, sueña que se va de chela. Sí. Que le dice, no, en la próxima tendrías que meter unos con cara de perritos orejones. Póngale, como eso en la, sí, y esas cosas. Dice, bueno, y es, eso es todo. Dice, muda, hay millones de hombres y algunas mujeres seguramente que se fantasean diariamente contigo. Piensa en ello y sonríe. Mico, rompe platos porque eres griego. Señor lagarto y pirata, me hacen cagar de risa. No tanto porque sean graciosos, sino porque se divierten haciendo las cosas. Dice, bueno, gracias. Por lo menos no soñamos este tipo de cosas. Yo si le sueño a George Lucas, le saco un papel, cabrón. Sé que sí. No, lo tuyo es muy triste. Le saluda Joxan Sánchez desde Hartford, Connecticut. Hola, Joxas. Aquí en la Unión Americana. Tenía semanas que no les escribía y hoy día lo hago porque ayer me pareció ver a Gonzalo Moreno en la televisión nacional de los Estados Unidos. Generalmente está así. Resulta que me encontraba viendo un programa chafón llamado Primer Impacto y salió un tipo dando un reportaje desde la Argentina. Dice, la voz se me hizo muy familiar y cuando finalizó el reportaje, el tipo dio su nombre. Acabo de hablar y yo soy Gonzalo Moreno, ¿no? Y me dije, el de Encaso. Solo quería confirmar con ustedes si era el mismo. Sí, Gonzalo Moreno, sí, es solo uno. En caso de que el mundo se desintegre, nosotros negaremos todo. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde la mismísima inhóspita ciudad de Margarita, Santa Fe, República Argentina, se comunica el Super Hiper Mario. Hola, Super Hiper Mario. Casi le menta la madre. Hola, habitantes de la María Tijuana. Vengo a pedirles ayuda. Deseo ser el superhéroe oficial de la nave María Tijuana. No. Superhéroe. Sí. Ya, desde que los Reyes Magos, que no tenemos superhéroes. Y de todos los desintegrados. Así que después, Fer Alejandrés me hace una caricatura mía y no tengo ningún problema. Dice, no. Claro. Ya lo creo. ¿Qué problema? Nadie puede tener problema que Fer Alejandrés te dibuje, pero dibújate tú mismo. Dice, no sé qué superpoder puedo desarrollar. Eso es vital. Para un superhéroe, sí, primero tienes que ver. Sí, dice, y puedes probar que te pique un pez. A ver qué te pasa. Porque claro, al hombre araña lo pica una araña. Que te la pique, ¿no? Un pez. Claro, pero sería como un Aquaman. Si te pica un pez, ya está, Aquaman. Dice, le he pedido consejo al rey de Guadalajara, es decir, al Budo Gang, y él estuvo chingón lo que me dijo. Sería un one power tener, por ejemplo, poder meterle en el culo de las personas cuando les tiro un pelotazo de pelotitas de ping-pong. Dice, y así las domino. Es decir, claro, pero es difícil de ilustrar, sí, eso. Sí, es difícil de ilustrar. Aparte, la parte de, ¿por qué meterte en el culo de las personas? No, porque eso ya no es un restringido menores de 16. Sí, póngale. Sí. Y un cómic menores de 16 ya va como al fracaso o va directamente japonés y es hentai. Sería bueno eso de las pelotitas de ping-pong que identifiquen. Póngale, sí que sí. Pero es un poder menor, porque en determinado momento se te acabarían las pelotitas de ping-pong. No, se regeneran todo el tiempo, sí. Ah, sería como lo del hombre araña, baba que tira por las muñecas. Sí, sí. Bueno, entonces está bien. Sería una especie de, llega ping-pong, ¿no? Claro. Y arroja las pelotas de ping-pong y domina a las personas. Póngale. No se no los cierra de meterse por el culo. Todavía no termina de cerrar. Igual me gusta esto de un superhéroe que tenga poderes que no sean superpoderes, que sean nimios, que no, en realidad que sean superpoderes, que no se sepa bien específicamente para qué carajo sirven. Por ejemplo, producir un sonido mágico cuando sonríes. Ah, eso es un superhéroe. Sí que soy. Ahí viene el señor sonrisa. Impresionante, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé para qué sirve, pero está chido, está porque chido, no lo hace todo chido. El mundo, entonces no, es como un superpoder. O cerrar los ojos y ver a través de las fosas nasales, lagarto. Eso está chido. Sí que sí. O sea, a ver, cierra los ojos. Y eso te podría hacer ganar lana, porque puedes ir a los programas de televisión a que adivines cosas. Póngale. Entonces, a ver, póngame la papeleta un poco más abajo. Aquí dice, es la quinta enmienda de la Constitución Nacional. No. Ey, usted está mirando por la nariz. Bueno, no, cabrón, no me descubra. O sea, es un poder que yo tengo. Emitir una acople cuando te rajas un pedo. Eso está en el transporte público, por ejemplo. Hay algunos que lo imitan. No, cuidado, cuidado. Tú solo. Te cruzas así de piernas en el transporte público y dices, ¡ah! Póngale, ¿no? Sí. Y a mí, no sé para qué sirven, pero son poderes que estaría chido tener. Están chidos, sí, sí. Bueno, el Super Mario Bros. No, era Hyper Mario. Un saludo para ti, ¿eh? From the city of Angels, California. Are you ready? Hola, Charlie. Locos, reciban un fuerte abrazo y saludos desde el pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles bajo el río de la percusión, California. Una vez más se comunica Charlie Kirkid y esta vez es solo para no perder la costumbre y para ir al grano. Ahí les va. Dos amigos estaban escalando una montaña cuando de repente uno de ellos dio un paso en falso y cayó de la cima, desapareciendo de la vista del otro. Como venían equipados con equipos de radio, el otro trató de contacto de inmediato, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces comenzó. Bueno, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Porque aquí dice, el amigo suspiró aliviado. Ah. Es parte del guión. Los actores así de mucho talento interpretamos el guión de esta manera. ¿Tienes alguna fractura? No, ninguna. Entonces vuelve a subir y aquí te espero. ¡No puedo! Chango, usted está mal. Sí, pues, ¿pero qué te pasa? ¿Estás muy herido? ¡No! Bueno, entonces trata de subir, ¡hazlo! ¡No puedo! ¡Chale, pero por qué no puedes! ¡Porque todavía estoy cayendo! ¡Mierda! Es que se comunicó muy rápido. Sí, sí. La montaña era muy alta. Bueno, cabrón, ahí está. Dice, bueno, se ven, está medio mamón el chiste, pero me vale madres. Dice, porque ya lo leyeron. Pásenla bien, pipa. Saludos a DJ Guayo, Matt Enrique, el insecto, a mi compadre, el Capone, el Coroco, etcétera, etcétera. Me despido preguntándole a mi padrino, el señor Lagartija, ¿cuál es la onda de las pastillas que tomo que me hacen ver al niño elefante sentado en una dona gigante y con una chela marca DAF? Dice, atentamente su amigo Chamo Pompa. Vale, primo, friend, y hasta como el que inició las broncas en la prisión de Rosario, Argentina, Charlie Kirkin. ¡Ey, cabrón! Es la combinación de esas pastillas con las donas. Las pastillas con las... Ah, sí, porque sí. Hay pastillas que no se pueden mezclar con alcohol. Hay no, pastillas no, y estas no se pueden mezclar con donas. Ah, Charlie. Debes comer solo las que tienen mantequilla de maní. Solo las donas que tienen mantequilla de maní. No, güey, las pastillas que tienen mantequilla de maní. Entonces le ponemos a... bueno, está bien, Charlie, tú comprenderás sí. Cómo es la situación. Pero está chido igual. Sí, sí. Álvaro Marín es de Barranquilla, Colombia. Hola, y Álvaro. Y nos dice, dejen de hablar tanta basura y coloquen más música. Sí que sí, más música. Más eso es lo que música, necesita por músico, favor. El músico. El músico necesita música. Y así, y los que hablan basura necesitan basura. Sí, sí, sí, sí. Muchas gracias, Álvaro Marín, por colaborar con la basura. Daco de Hermosillo, Sonora, México. Hola, Daco. Dice que hubo cabrones desintegrados aquí reportándose desde una larga ausencia. Les escribo nomás para hacer una serie de reflexiones sobre ciertos personajes de la vida animada. Espero que no se los hayan hecho antes. Y si lo hicieron, me vale madres. Hoy a todo el mundo le vale sí madres. Que sí. Esa no es la... es un cut and paste. Es un cut and paste horrendo, extenso, pero que tiene cosas chidas. Bueno, ya lo deben haber recibido porque sí es un spam, ¿no? Un spam no, es un cut and paste. Ahí les va de nuevo. Número uno, ¿cómo Piolín puede mantener el equilibrio en un punto del columpio con esa tremenda cabezota? No se sabe. No se sabe. Nada. Número dos, ¿cómo Popeye y Olivia son solteros y nunca tuvieron relaciones sexuales? ¿De dónde diablo salió Coco Liso y por qué se parece tanto a ambos? No se sabe. Y no le chinguen qué culeros gustos tienen Popeye y Brutus, dice, porque Olivia está horrible. ¿Por qué el coyote, si tenía plata para comprar miles de maquinarias Acme para atrapar el correcaminos, nunca le dio por comprarse un pollito asado con papas fritas y una chela? Acme es de coyote. Sí, es una empresa, no sabía. De las tantas que tiene el coyote. Sí, el coyote es muy adinerado. Y además, tú dirás eso, pero una cosa es cazar el correcaminos y echártelo, y otra cosa es, me da un pollito con una chela, no tiene la misma adrenalina. Y al coyote, nuestro querido amigo, le gusta la adrenalina, sí, le gusta sentirla. Ya está, Sí, el Chupacabras desde Los Ángeles, California, dice, quiero quejarme de que ya no... ¡Chupacabras! Sí, pero ya no escuchamos en caso de que el mundo se desintegre. ¿Por qué, güey? Lo escuchaba aquí en la oficina y nos obligaba a escucharlos a todos, Charlie Kirkid. Te extrañamos, Charlie Kirkid, atentamente Chupacabras. Pero escúchenlo, ¿no? No, que no tienen manitas, no pueden activar, no pueden, el jefe les prohibió absolutamente todo. Charlie Kirkid era el liberador de esa empresa. Sí que sí. Por eso ahora no sabemos si el accidente de Charlie Kirkid fue casual. Para comunicar comunicarse con el programa que usted está escuchando, dirigirse a encaso@canaltrans.com, para sección reclamos generales y o particulares, dirigirse a encaso@canaltrans.com, para reportar objetos perdidos, dirigirse a encaso@canaltrans.com. Si quiere acompañar su pedido con una cabra vestida de marinero y casco de ciclista, dirigirse a encaso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, demasiado tarde para dirigirse. Lesmar de Tarija, Bolivia, dice: ¿qué me aconsejan de hacer? Mi chica me terminó y quiero, y yo quiero volver con ella y ella no quiere. Lesmar, no, olvídalo. Debes criar gusanos. Debes criar gusanos de seda. Dedícate a otro tipo de negocios. Escribe poesía. Aprovecha ese momento para escribir poesía. Claro, sí, es tío, te acaba de dejar una mujer a la cual tú amas. Tú quieres volver. No la molestes. Y ya está. Realiza un curso. Ha tomado la decisión. Sí, hay muy buenos cursos hoy en día. ¿Por qué uno puede cree que puede hacer algo cuando alguien lo deja? Yo eso no lo termino de entender. O sea, ah, mi novia me dejó luego de 6 años y ahora ¿qué puedo hacer? Eso es por las películas. Porque en las películas algo porque se logra, ¿no? En las películas, usted póngale que lo dejan, sí, y va y hace una mamada en un edificio. Claro, me cuelgo vestido de hombre araña de un edificio, póngale. Y la mujer dice: ay, ¿cómo lo he dejado a él? It's for you. It's for I love you. I love you. I love y gestos. For all. Y que viva for la panocha. Y póngale. Claro. Y esas cosas. Bueno, sí, olvídense. Pero la vida real no es funciona, como la película. Eso, no. No. Y ya está. Y ya no quiere más. No quiere más. Acéptalo. Sí. Y ve a buscar a otro zoológico, ¿eh? I love you. Susi dice: cabrones, les quería comentar que pronto me iré a Costa Rica de intercambio. ¡Uah! ¿Intercambio de qué, Susi? No, ya pregunte, no mames. Wey. Pero porque Susi ha estado... está intercambio. Española. Sí. Un poco con sangre italiana. Residiendo en los Estados Unidos. Se ha ido a la isla esa donde hay un cine nada más. Y sí, luego encontró sí. más cines. Y ahora se va a Costa Rica de intercambio. Bueno, teníamos aquí, por ejemplo, a Silvinia, carioca porteña, que había hecho un registro muy minucioso de las bellezas y las maravillas que tiene Costa Rica. Lo sí había preparado sí. para la batanjera cuando andaba detrás de un tico, ¿verdad? Sí, sí. Pero en este caso puede ser para ti, Susi. No lo leeremos porque es muy extenso. Comunícate directamente con Silvinia, carioca porteña. Sí, sí, sí. Dice: quiero ir para estudiar este semestre por allí. Ustedes que viajan tanto, ¿qué consejos me pueden dar para que la pase bien? Y por de pronto no bajar en Costa Rica y decir: ¡ah, qué lindo es Puerto Rico! Póngale porque sí, te sí. van a mentar la madre. Sí, sí, o decir: ¿este qué país es? No sé, pero es Centroamérica. No, cabrón, no, Costa Rica. Sí que Así sí. que a los amigos ticos, comunicarse con Susi, van a ver una española media perdida llegar al aeropuerto y diciendo: ¿cómo me la pasó bien aquí? No sean bravucones con ella, ¿eh? No. Atiéndanla bien. Atiéndanla bien y no se porten como patanes. Hola, desde Tarija, Bolivia, se reporta Jorge de Tarija. Hola, Jorge. Les escribo para pedirles que le manden un ching a su madre para un profesor, pero esta vez no es el profesor de física, sino el profesor de matemática. Es un amargado. Y saben, nos reprobó al 90% del grupo. Bueno, pues el 90% lo estaría para aprobar. Unos burros asquerosos, váyanse y estudien. Dice: a mí me puso un cero. Dice: ¿por qué alguien copió mi examen? O yo copié el examen de alguien, no recuerdo. Pero bueno, ese cabrón, sí, te lo mereces, sí, porque sí. el día de mañana, cuando nosotros necesitemos un matemático, ¿qué vas a decir? Ay, esa parte no la sabía, porque... No, güey. Espera que me copie. Eso me la copié, No. Cabrón, tú recuerda que nosotros ya pasamos nuestra etapa estudiantil. Sí que sí. Si no, te apoyaríamos. Ya nos hemos copiado todo lo que pudimos, sí. ya hemos plagiado exámenes todo lo que pudimos, sí. ya hemos mentado madre a profesores, y ahora estamos... Y ahora queremos que sea distinto. Y ahora queremos que todo cambie, sí. y que tú seas un estudiante ejemplar, porque el día de mañana serás el matemático ejemplar de Tarija, el que diga que... ¿cómo es la matemática moderna? Claro, dicen los matemáticos. Muchas gracias. ¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto? Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. El Fructas del DF mexicano dice: ¿qué onda, cabrones? Hoy en el programa 1008, cuando Siris trataba de comprender a las mujeres, dijeron una palabra que no entendí. Esa palabra fue palotes. ¿Se refieren a sus primeros pasos en el amor o de plano echar patadas con una vieja? No, frutas. Palotes, estás muy niño y te enseñan, por ejemplo, las matemáticas. Un palote más un palote, dos palotes, palillos. A eso nos referíamos. A eso nos referíamos. Ah. Creo que nos referíamos a eso. Pero bueno, la metáfora está activada primeros pasos en el amor o en las sensaciones así hormonales con una dama. Y haz un palote. Frutas del DF mexicano, haz un palote en estos momentos. El terrible desde San Luis Potosí, México. Lo terrible. Dice, ¿qué onda, compas desintegrados? Me he preguntado desde hace tiempo lo siguiente. En clase de computación me explicaron que la primera computadora, la ENIAC, tenía un CPU con pinche 1200 transistores y que este CPU tenía el tamaño de 2 habitaciones. ¿Pueden imaginarse el tamaño del monitor? El teclado debían de teclear es con verdad, todo el güey. Cuerpo. O peor, aún con el tamaño del mouse, debía ser parecido como al tamaño de un bochito. Sí que sí. Dice, he buscado fotos y solo encontré fotos del CPU. Eso sí, el CPU del ENIAC lo he encontrado. Si encuentran fotos de los periféricos, por favor, mándenmelos. Quiero saber cómo eran, dice. Saludos a la banda y sigan así de chingones. Terrible, es verdad. Sí, lo han escondido porque, al parecer, el que manejaba todas esas cuestiones era un señor muy grandote que murió. Claro, murió sí. Cuando se redujo justamente la computadora a un tamaño más, digamos, murió de depresión. Sí, murió sí. De depresión porque tenía la mano tan grande, de hecho. Sí que sí. Se le rompía el mouse, no tenía dónde ir a comprar otro. Era muy triste la vida de ese hombre. Sí, una vida de mierda tú. Sí, y ustedes están viviendo, están pensando en Charles Barkley. No, más grande que Charles Barkley. Sí, mucho más. Imaginen, 2 habitaciones y el güey y el teclado con... impresionante. No, no. Algo impresionante. Muchas gracias. Señor Don Robalo de San Salvador, El Salvador, dice, este mensaje de urgencia es para que lo lea, señor Lagartija. ¿Qué mierda es eso? No, yo no leo mensaje. Cambiando el formato del programa. Yo no leo mensaje. Ustedes me avisan. Dice, nunca leo una mierda. Que este sea su primer mensaje. No, güey. ¿Y tú qué crees? Dice, bueno, ¿qué tal, amigos de Lo Escondido? Esto lo tendría que estar diciendo usted, pero bueno. Señor Lagartija, yo tengo la respuesta. Ve, ya está mal esto. No, claro. Está mal, si lo estoy leyendo yo, no, claro, no puedo decir, señor Lagartija. Señor Lagartija, yo tengo la respuesta. No, ya está mal confeccionado. Dice, yo tengo la respuesta de sus más inquietantes preguntas. Elvis, Marilyn Monroe, Selena, Cantinflas, El Santo, Tío Periquito, el enano de la Isla de la Fantasía, es decir, Tatú, Jim Morrison, John Lennon, los Kennedy, Pedro Infante, Karen Carpenter, Freddie Mercury, algunos políticos por ahí, hasta Lassie, la perralista, viven en una isla escondida y alejada de todo límite conocido por cualquiera, una isla que no aparece en ningún mapa, que está en total aislamiento de la humanidad, y ¿saben qué es lo peor? El dueño de esa isla es Walt Disney. ¡Ahí vive, cabrones! Se dice, no, si Walt Disney fuera el dueño de esa isla, cobraría entrada para ir a ver la isla. Sí que sí. Por lo tanto, sí. Toda la documentación que nos has traído creo que pasa a formar parte de todos esos mitos. Disney no tiene nada que sea gratis. No. Dice, no estoy seguro, pero Juan Gabriel, Chabelo y Ozzy Osbourne ya compraron su terreno en esa isla. Así pues, señor Lagarto, dice, ahí está toda la respuesta de todo. Saludos, trago, fume y panoche para todos, el señor Don Robaro, San Salvador, El Salvador. Nuestro querido amigo el fotógrafo, ve y saca fotos. Cuando vengas con fotos de esa isla, y que no sean trucadas, ahí te quedas. No. Carla Flores de Lima, Perú, dice, disfrutaría al máximo porque eso es lo que se debe hacer. Siempre disfrutar, sí dice Carla, y se le acaba de cortar el mensaje porque no sé, se ve que estaba disfrutando. Estaba disfrutando, sí. No sé nada de esa madre de juego, dice el Lobo de este momento en Cholula, Puebla. ¡Ja, hola, Lobo! Dice, no sé nada de eso de lo que hablaron ayer. No sospechábamos, de, Lobo. Sí, dice, no sé qué madre sea eso, dice, no sé a qué se referirán. Debe ser una pedorrada, sí, dice el Lobo. Y se retira muy tranquilo, sin nada. Debe ser una pedorrada. Pronunciando el entrecejo. Gabriago de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Norteamérica. Ah, hola, Gabriago. ¿Qué onda, brothers? ¿Cómo ven? Esa mi cuate Redneck me dijo hoy. Acabo de comprar más de $250 en balas. Vas a ver que con tanto rollo que está pasando en el mundo, solo los que tengamos rifles y municiones vamos a sobrevivir. Chale, ¿cómo la ven? Veo que ya la aportación de armas es una religión en los Estados Unidos de Norteamérica. Y siempre uno cree que como está el rollo, lo que uno tiene es lo que lo va a salvar, ¿verdad? Sí. Llegarán así los muy creyentes y dicen, ya ves, como está el rollo, verás que solo nos vamos a salvar los que creíamos en esto. Y te muestran algún papel que acredita la religión que tiene. Y llega este que, por supuesto, como buen norteamericano, redneck medio, en lo único que crees en la fuerza de la violencia y las balas. Sí que sí. Por lo tanto, está bien que con una caja de balas en la mano diga, sabes, con todo el rollo que está ocurriendo, esto es lo único que nos salvará. Sí. Y ahí está. Póngale. Muchos habitantes en el mundo mundo como este individuo. Dice, normalmente no mando chistes, pero ese está bueno. El marido sale del baño desnudo y empieza a meterse a la cama listo para echarse encima de su mujer. Y este le responde como siempre, la dama le responde como siempre, querido, tengo dolor de cabeza. Perfecto, dice él. Querida, casualmente estaba en el baño esporboleándome el miembro con aspirina. ¿Lo prefieres oral o como supositorio? Un abrazo desde la capital del cacahuate servido, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Bueno, un abrazo. Una solución. Gabriel, en estos momentos está en el baño. Sí. No interrumpimos. Hola, cabrones desintegrados, chingones de la vida. Es el Gilex desde Caracas, Venezuela. Hola, Gilex. Y bueno, nos escribe un mensaje y luego lo último dice, ustedes no leen mis mails. ¿Qué pasa? ¿Y qué hijos de puta? ¿Y qué esas cosas? Bueno, ahora en castigo te vas a la cama. Jamás lo leeremos. No, no. Sí, lo... Bueno, estamos un tanto retrasados, como siempre. Molinda de Honduras dice, no pues, Nico, con un link que diga, escribe lo que quiera. Así que sí, para escribir desde la página a un mensaje cualquiera. Ya, pues, dice, lo que pasa es que tener que abrir mi correo, me inspiro más desde la página, así que no, Molinda, bueno, no te... donde quieras, Molinda. Ya lo ha cansado al Mico. El Mico dice, Molinda, ya basta, escribe lo que quieras, donde quieras y cuando quieras. ¿Qué hubo? De vuelta, desintegrado, Semaliña desde Guadalajara. Hola, Semaliña. Aquí en el restaurante Pierrot, restaurante, justo Sierra, 2355, en el Ladrón de Guevara, estaría chingón conocer a algún... Bueno, estaremos con él mañana. Hola, soy... No, mañana no, está bien, muda, no me mires con ese rostro. El terrible de San Luis Potosí, está Fabricio Cuellar de Monterrey, Nuevo León, México, que me dice, pirata, en el programa del viernes pasado escuché un tipo que estaba interesado en Yaridia de Monterrey. Bueno, estaremos con es eso verdad. No sé si la quiere vender o algo, que está interesado, cuánto, no sé qué cosas. Pero Yaridia de Monterrey, la reina del cabrito, ten cuidado con ella, que no se vende así como así. Y bueno, estaremos con el el lunes estaremos con todos, con ese, está el Chancho Punk por acá de San Luis, Argentina. No me digas mami, y su regreso Android de Guadalajara. Y a Phil Jafido, el Chesterman, le han robado a un policía, increíble. Bueno, el Lumadoco, increíble, digo un policía se ha robado y no que está robando. Digo, en otras cosas, nosotros nos estamos despidiendo. Aquí está todo titilando. ¿Qué hubo, cabrón? Tierra, cabrón. Por aquí yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, a usted precisamente, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un isótopo. ¿Como un isótopo? Sí que sí, colocándose los guantes detrás de un vidrio blindado. Ah, chale, ahí está. Tratando de evitar el más mínimo error. Sí, porque como que mucho riesgo, ¿eh? Voy y provocando una reacción en cadena. Oh. ¡Ay, carajo! Esos átomos están muy inquietos. Nuclear, sí, por supuesto. Nuclear, sí, cómo no. Yo quiero bañarme y invadirte rápido con nube de plomo, cobalto y plutonio. Yo quiero tener envolturas de plomo. Y así nos vamos, amigos, llenos de radiación en este paisaje fantástico. Nos despedimos por izquierda, por derecha, por en sus monitores, por lejos, para que nos escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ 93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Contacto. Shake. Radio Hendrix. Radio Mix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Y Future FM. En México, Radio Colores. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y en Canal 71 de HF con el cura Gestero haciendo malabarismo con los isótopos. ¡Ja! Sabe, están buenas manos, sí. No se preocupe. ¡Ay! Se acaba de caer. Bueno, bueno, nosotros nos estamos despidiendo. Si ya muda, ya no brinques, ¿eh? No puedes salir, estamos en cuarentena aquí, hay radiación. No, muda, sí. No, así que te quedarás mucho aquí. Sí, muy chido todo. Recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Día viernes nos... ¡Ey, día! ¡Cabrón! ¿Y el niño elefante? No hay historia del niño elefante. ¡Ah, no joda, cabrón! ¿Por qué? ¿Tiene que haber siempre historia del niño elefante? No, es verdad, no tiene. El niño elefante en este momento está surfeando en su tabla periódica, así que no lo molesten. Y va con las olas, ¿eh? Bueno, surfear en tablas periódicas. Sí, güey. Damas y caballeros, nada más que agregar, recuerden, nos reencontremos el día lunes, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. ¡Póngale por caso! El terrible de San Luis Potosí, México. ¡Ah,